Iba yo en mi sueño de la tarde enredada en los pinos añejos y las nubes blancas, y al soñar los caminos que busco y me llaman, se me abrió la belleza desde el fondo del agua y se me hizo cumbres de nubes arropadas y se me hizo viento y asombro en el alma. Era en el otoño y en la tarde apagada, las nubes corrían y el viento soplaba, se teñía de oro las olas del agua y se llenaban de sombras las praderas largas. Iba yo en mi sueño conmigo y en mi alma, buscando caminos y soñando albas, y se me abrió la belleza como yo asombrada en la tarde de otoño y el fondo del agua.